de alguna manera vamos a seguir vinculados a temas de la salud, pero desde lo laboral. Tenemos en línea en la mañana de la 36 a Ángel García, trabajador en el Hospital de Clínicas, que nos quiere contar una realidad que están viviendo. Ángel, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y recibíamos un correo electrónico tuyo, si no me equivoco, contando problemas que están atravesando como trabajadores contratados, ¿verdad? Contanos de qué se trata esta situación en el Hospital Universitario. Buen día, muchas gracias por llamar y por brindar este espacio. La situación arrastra desde 2013 más o menos, y lamentablemente el sindicato local del hospital nunca ha hecho un reclamo exigente, no fuerte. Entonces los funcionarios lamentablemente aceptan lo que tienen, lo que le dan, ¿no? Consiste en esto, son suplentes con contrato de suplentes, ¿sí? Donde se dice sencillamente que no tienen derecho a servicios sociales, sí, a beneficios sociales. Ante la necesidad de estos funcionarios, estas personas aceptan lo que tienen, porque justamente la realidad es que escasea el trabajo, entonces ante la necesidad agarran, pero sin darse cuenta de los riesgos que corren, ¿sí? Claro. El hecho de que no tengan beneficios sociales significa de que si se enferman, los días que tengan de reposo no lo cobran absolutamente nada, ¿sí? Para ser más específicos, hace 3 meses un funcionario se accidentó acá, por una ventana rota, se le cayó la ventana, se le quebraron los dedos de la mano. Fue al banco de seguros, pues tenía derecho a la atención médica, pero no tenía derecho a cobrar la indemnización como como cualquier otro trabajador. Ajá. Los tres meses que tuvo de reposo, le cortaron la luz, el agua, volvió a la casa de los padres a vivir con ellos porque no tenía ni siquiera para comer. Claro. No cobraba absolutamente nada. Y esa es la realidad de todos los suplentes. Ajá. Tanto de acá en el Hospital de Clínicas, pero también en otras dependencias del Estado existe el mismo contrato, y supongo que los riesgos que corren son los mismos, ¿no? Son contratos que hacen directamente con el hospital o con la universidad, digamos, ¿no? Esto no es nada tercerizado. La universidad hace un llamado por medio de su página web, y ellos hacen el contrato con la universidad, ¿sí? Bien. El contrato en parte dice de que no tienen derecho a aceptar otro cargo público, por ejemplo, si fuese el caso de entrar en un llamado a la intendencia, en OCE, en ACE, ¿sí? Pero tampoco los considera funcionarios de la universidad. Claro. Todos los beneficios que tenemos, quienes somos funcionarios titulares, no acceden a ninguno de ellos, ¿sí? Están en una especie de limbo. Claro. Vos mencionás particularmente la situación de trabajadores suplentes de higiene ambiental. Exactamente. Hay funcionarios suplentes de doctores, licenciados de enfermería, pero ellos no, al menos a que yo me haya enterado, no han vivido las situaciones que viven estos funcionarios de higiene. ¿Sí? Los de higiene ambiental personal, particularmente, cosas que yo he visto, familiares les han fallecido y los presionan de palabra para que no falten esos días de duelo natural, para que no falten porque si no pierden los días de trabajo. Claro. ¿Sí? Claro. Sí tienen derecho al día de duelo, pero de palabra se los presiona para que no falten. Sin ir más lejos, hace el mes pasado, 2 compañeras no cobraron su sueldo, y la dirección no dio respuesta. Las muchachas, las pobres, fueron a la dirección llorando por la situación. Sí. y se negaron a recibirlas. Acá en el hospital existe la modalidad, una forma interna de pagar con atrasados, sí, que es cerca del 20, pero más allá de que se les pague cerca del 20, el hecho es que a principio del mes, cuando se nos vienen todas las cuentas encima, cuando los hijos necesitan el sustento diario, esas 2 personas no tenían su salario del mes. ¿Y por qué no cobraron nada? por un error administrativo, no se pasó las horas o las guardias que ellas trabajaron en el mes de octubre, se pasó a contaduría y por esa razón no se cobraron, ¿sí? En el momento. Pero tampoco el director tampoco accedió a hablar con ellas como para disculparse o darle explicación, ¿sí? La explicación se lo dio una muchacha administrativa y ellas, pensando que esta muchacha podía hacer algo, ellas, las funcionarias le decían, pero usted puede darnos un cheque o hacer que nos consigan un cheque, sin saber que de esa forma no funciona así. Claro. Entonces, no se les pagó por un error administrativo, pero tampoco el director accedió a hablar con ellas cuando ellas acudieron, ¿sí? Uh-huh. Ángel, hoy por hoy, mucho, sí. No, justamente te quería preguntar que ¿qué papel está jugando la dirección con Villar al frente? ¿Se ha arrimado a ustedes? ¿Ha intentado solucionar esta situación? ¿Cómo es el tema? Villar sencillamente ha mantenido lo que se viene haciendo desde hace años, ¿sí? Esto empezó, el contrato de suplente empezó cerca de 2013, y Villar lo mantiene, no está haciendo una política de cambio, al contrario. Por ejemplo, el contrato puntualmente dice de que son suplentes esporádicos, es decir, por 5 días, por 15 días, porque de repente falta un funcionario por enfermedad o por licencia, y eso es lo que dice el contrato, ¿no? Y se debe llamar el funcionario para suplir esos días, ¿ah? Con un arreglo administrativo interno, el director aprueba que ese funcionario no esté 5 días, sino esté durante 3 meses. Y durante 3 meses, la persona corre el riesgo de accidentarse, como ya ocurrió, sin ninguna clase de beneficio ni sin ninguna clase de cobertura. ¿Sí? Entonces, el director Villar no está haciendo una política de cambio, sino de continuidad. La palabra que uso yo es explotación. La explotación que vienen sufriendo los compañeros de higiene desde hace años se está continuando. O sea que hay trabajadores suplentes pensados para cumplir tareas 4 o 5 días. Decís vos que han cumplido, han estado 3 meses yendo cumpliendo tareas. La realidad es que cada tres meses el director autoriza para que continúen 3 meses más. Uh-huh. Ellos están trabajando 2 años de corridos hasta que se vence el contrato definitivamente, y después tienen que volver a concursar si es que quieren para volver a trabajar. Es decir, ellos en realidad están durante 2 años trabajando, ¿sí? Cada uh-huh. 4 meses se los corta obligados, se los manda una licencia obligado sin goce de sueldo, pierden 15 días de trabajo, y después se los retoma para que vuelvan a trabajar otros 4 meses. En estos 2 años de trabajo, la dirección firma la autorización para que fulano tenga el trabajo durante 3 o 4 meses más, haciendo una extensión del trabajo, ¿sí? Entonces, no se respeta el contrato, ¿no? Que por un lado está bien porque la persona no precisa trabajo por 5 días, sino permanentemente. Claro. Pero el hecho es que de esa manera se los expone al riesgo, como ya ocurrió, de que se accidenten dentro del trabajo uh-huh. y no tengan ninguna clase de cobertura, ¿sí? Ustedes cuentan también que a más de 40 funcionarios se les hizo trabajar gratis. Exactamente. Nosotros hemos trabajado, y los suplentes no tienen derecho a horas extras, entonces los titulares hacemos horas extras y se nos pagó la mitad de las horas, ¿sí? Uh-huh. Las horas que trabajamos en agosto, nosotros las cobramos a mes vencido. Lo que trabajamos en agosto no lo cobramos en septiembre, sino en octubre, ¿sí? Uh-huh. En octubre, sin habernos avisado anteriormente, porque el departamento de higiene nos pudo haber avisado, tiene los medios para saberlo, sin habernos avisado, en octubre cobramos la mitad de las horas extras trabajadas. Uh-huh. Cuando fuimos a hacer los reclamos, no se nos recibió. Hasta el día de hoy, estamos a noviembre, desde el 6 de octubre hasta ahora, no se nos recibe en la dirección. Uh-huh. ¿Sí? Vamos vez tras vez haciendo reclamos, buscando respuesta, y no se nos da respuesta ninguna. siempre se nos dice, mañana van a ver el expediente para autorizar la cesta. Pero no el director y Juan Pablo Decia, que es quien firma personalmente las horas extras, no salen a abordarnos, a darnos explicaciones. Simplemente, por medio de su secretaria, nos hacen llegar el comentario de que mañana van a ver el expediente. Mañana, y así lo tienen. Ya pasó un mes y medio y no nos han pagado lo que ya trabajamos y tampoco acuden a nosotros para darnos explicaciones personalmente. Claro. ¿Y qué pasa con el sindicato? Entonces decías al principio, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, ustedes el sindicato lamentablemente no se ha hecho eco de esta situación, de ninguna de las situaciones que he explicado. Se ha hecho eco. Personalmente me afecta más o me duele más que dos compañeras no hayan cobrado su sueldo y ni siquiera por esa situación han hecho ninguna clase de planteo ni reclamo. Claro. Y a nivel del Ministerio de Trabajo, porque no sé hasta dónde es legal esto de que aún siendo suplentes no puedan, no tengan uso de los derechos sociales que vos decías, el tema de atención de salud, licencia, no sé lo legal cómo se maneja todo esto. ¿Ustedes han consultado, han ido al Ministerio de Trabajo? No, yo personalmente no he consultado. Yo no estoy afiliado al sindicato y justamente he esperado a que ellos los ayuden. Las veces que el sindicato ha querido hacer reclamos, no han acudido al Ministerio de Trabajo, sino que por medio del abogado del sindicato los asesoran, los guían, pero personalmente no sé hasta qué punto es totalmente legal esta situación. Uh-huh. Supongo que debe serlo porque si el Estado lo promueve, porque la universidad es una dependencia del Estado, si el Estado lo promueve seguramente sea legal, pero lamentablemente la legalidad acá es triste porque está afectando la vida de familias, ¿no? Ángel, ¿qué pasos van a dar de aquí en más? ¿Cómo? ¿Qué pasos van a dar de aquí en más ustedes? Mira, nosotros por lo pronto estamos queriendo hacer pública esta situación para que la sociedad sepa. Hemos tratado, así como les mandamos correo a ustedes, hemos enviado correos a distintos medios de comunicación puntualmente para poder hacer pública esta situación, que esto salga de la interna del hospital y la gente lo sepa. Y así por lo menos si nosotros al golpear la puerta del director, él no nos recibe, por lo menos que sí reciba a los periodistas, sí acuden al hospital para buscar respuesta. Bien. Bueno, les pedimos que nos tengan al tanto de cómo sigue esta situación, que debe preocuparnos a todos estas realidades de trabajadores. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Ángel. A ustedes. Ángel García. Gracias a ustedes. Gracias, Ángel García, trabajador del Hospital de Clínicas. Buenos días.